Jaime Restrepo Cuartas dice que él, además de la ley de la protección a la primera infancia, ha sido o fue el autor, Cámara de Representantes, de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿En qué consiste, doctor Jaime? Sí, esa es la ley 1286 del 2009, sancionada por el presidente en enero del 2009, 4 años también trabajando con ella, primero en una concertación con todos los grupos y centros de investigación, con las universidades, con el SENA, SEACE, Colciencias, todas las instituciones que tienen que ver con investigación en el país. Estuvimos reunidos durante más de 6 meses proponiendo, discutiendo la ley 29 de 1995, hasta que llegamos a la conclusión de las reformas que debía contenerse en la ciencia y la tecnología en el país con una nueva ley, que es la de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una ley que eleva la categoría de Colciencias a la de un departamento administrativo del orden nacional. Aumenta los recursos para investigación con el objeto de que lleguemos al 1% del producto interno bruto en el 2010. ¿En cuánto está en ese momento? En ese proceso estamos, yo creo que estamos por ahí en el punto 7. Esperamos llegar al 1 al terminar este año, porque el presupuesto de Colciencias, por ejemplo, que era de 80 mil millones en el 2006, ya está este año en 320 mil millones de pesos. Pero además, todos los ministerios están participando en investigación. Ministerio de Agricultura, 200 mil millones de pesos al año. Ministerio de la Protección Social, 40 mil millones de pesos al año. El SENA, 60 mil millones de pesos al año. Con Colciencias, pero 270 mil millones de pesos para innovación de su propio presupuesto. El Ministerio de Minas y Energía, 14 mil millones de pesos. Ahora se aprobó al finales del año una nueva reforma de la ley de comunicaciones que le aporta el 1% del porcentaje del Fondo de Comunicaciones también a investigación. Sin embargo, sigue siendo de todas maneras un porcentaje, claro, mínimo. Un porcentaje para invertir bajo en ciencia y tecnología. En comparación con otros países del mundo, por ejemplo, el Brasil tiene 1.2 de inversión en ciencia, tecnología e innovación, Chile tiene el 1, Estados Unidos el 2.7, Japón el 3, y hay países con el 5% como Israel. De tal manera que nosotros sí estamos atrás todavía, pero estamos ya en un proceso de desarrollo hacia eso. Pero lo importante de esta ley es que modifica el modelo productivo del país, de un modelo que no le da valor agregado a nada, a un modelo que a partir de la investigación le da valor agregado a todos los productos y servicios de la economía para generar industrias nuevas de base tecnológica. Y estas industrias son las que dan empleo y dan mayor productividad. Entonces esta ley lo que busca es el empleo. Detrás, en el fondo, es el empleo. O sea, es una ley funcional, definitivamente, que no vamos a creer que es que vamos a estimular o a invertir en batas blancas escondidas en laboratorios. Burocracias. Exactamente. Es una ley que definitivamente sea funcional, práctica, pragmática para el desarrollo del país, generando empleo.